verán esta tensión que me tiene en depresión. Mírame mi energía soy, no me importa si no puedes ver. Mírame tocando luz, tengo más poder que el propio sol. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Ya no puedes regresar, ya no puedes regresar. Aquí en su ¿sabe cuánto número vamos de emisión? De su programa La Otra Cara. Hoy tenemos un agradable cambio. En vez de señor Agustín Solís, está el señor Mario González, mejor conocido como La Survivor. Mucho gusto estar aquí. Y yo sigo aquí, Caro Castañeda, para seguir molestando. hoy tenemos un tema interesante, polémico. Mucha gente ni siquiera piensa hasta que dónde puede llegar este tema. Efectivamente, porque qué bonito es vivir solo. Sí, pues fíjense que no es cierto. ¡Cierto! Claro que no, tiene sus inconvenientes. Y por vaya supuesto, vamos a ver el día de hoy en La Otra Cara los inconvenientes, o más bien dicho, la otra cara de vivir solo. Así es el tema de hoy. Así que se vale opinar, se vale decirnos lo que quieran. ¡Hagan señal de vida, señores! Búsquenos aquí en el Facebook de La Otra Cara, o si no, por las vías de comunicación, cuseyradio.fm en Facebook, o Twitter, @radiocuseyfm. O si no, también está mi Face, nunca puedo estar yo monitoreando con mi Face, pero hoy pueden también con Caro Castañeda, aparezco como K-R-O Castañeda. Ok, perfecto, entonces vámonos con la primera canción que muchos... señor, vaya poniéndolo mientras la piso. la canción. Ah, sí, sí, la canción, aclarando. Pues muchos, ¿por qué quieren vivir solos? Para vivir de fiesta. Exactamente, así es que nos vamos con esto de Beastie Boys. Fight for your right to party. Bienvenidos al segundo bloque. Ahora sí se va a hacer un bloque completo de 10 minutos, porque ahora sí vamos a comentar del tema Tú, Mario, que vives todavía con mamá y papá, ¿qué opinas? Bueno, pues en primer lugar, las razones por las que te quieres ir a vivir solo, primero son muy... como dicen, tiene sus beneficios y sus contras. Los beneficios son los que ves primero. ¿Por qué? Pues nadie te está pidiendo horarios, haces lo que quieres, limpias, cocinas, lavas cuando tú quieres, decoras como tú quieres o como puedes al principio. Económicamente hablando. Esos son precisamente los puntos que muchas veces no vemos hasta que ya dieron el gran salto. Pero bueno, tú ya lo cavilaste, o sea... Tú ya viste todo eso antes de irte a vivir solo. Exactamente, de hecho lo estoy observando ahorita. ¿Y por qué no me he ido a vivir solo? ¡Porque no podría mantenerme! ¡No hay dinero! Exactamente, bienvenidos a la economía del tercer mundo con deseos de primer mundo. ¡Exacto! Exacto, producción, gracias, me quitaste las palabras de la boca. Pero bueno, acá un pequeño reseña, no es por balconear a nadie, pero... tenemos las dos perspectivas hoy en este programa, porque yo vivo sola y el señor Mario... mujer independiente del siglo XXI con macho dominado del siglo XX. ¿Ah? Luego nos da la traducción. A ver, traducción. No sé, en mi caso, bueno, pues tú ya decidiste dar el gran paso por X o Y cuestiones y ya estás... viviendo como toda una chica moderna del siglo XXI. Yo no sé, ya... te haces responsable de tu manutención, tienes tu casa, tus gastos, etc. Eres independiente, te has convertido en una familia. ¿Cómo lo llamaban? Hace rato estuve investigando sobre eso y te convertiste en una familia unipersonal. ¡Órale! Porque, señores, ya hay familias de una sola persona. ¡Wow! ¡Eso es perfecto! ¡Oh! yo no sabía eso. Sí, de hecho es una tendencia que se ha visto los últimos años. Mucha gente prefiere ya vivir solo, incluso parejas tienen tienen ya tiempo con una relación y deciden cada quien vivir en su casa, no vivir juntos. ¿Por qué? Porque, como dicen, quieres conocer a Andrés, vete a vivir con él un mes, y pues muchas veces no les gusta o no quieren darse cuenta de lo que podría conllevar una relación de pareja viviendo juntos. Pero que tienes que tolerar, ¿no? Exactamente, tienes que, tú le diste en el clavo, tienes que tolerar a alguien más cuando... siendo que la primera razón por qué dejaste o te fuiste a vivir solo es para dejar de tolerar a lo que viene siendo tu familia nuclear. Bueno, hay una cosa muy buena que aunque te cases, aunque vivas solo, sola, como veas, yo la verdad digo que vale la pena. Hay una cosa, no sé, pero yo creo que a las mamás cuando uno nace le dan el manual de sermón para toda ocasión. En el cual viene el sermón: mientras vivas bajo mi techo vas a seguir mis reglas. ¿Qué pasa? Cuando ya tú sales de tu casa y por X o Y razón tus padres, tu madre, mamá, papá o los dos van a vivir a tu casa, ¿qué crees? Se cambian los papeles y como ya es tu techo, son tus reglas. Y si quieres, y si cuando vivías con ellos no podías fumar adentro, ahora... que ellos viven contigo, si fumas adentro te pueden decir nada. Ese tipo de cosas me parece que valen la pena. Pues sí, pero digamos que esos universos paralelos muy pocas veces funcionan, porque en teoría sí debería de ser, pero es después te la regresan con la carta de: ah, yo te crié 20 y tantos años, así es que ahora regrésame el favor. Pues sí, no, es que en mi caso sí, yo sí la apliqué. De hecho, mi madre me vio fumando hasta que vivió conmigo. Yo no vivía con ella, ella vivía conmigo. No aguantó el hecho, se regresó. Eso suena como a solterón de treintañero. Es que vives con tu madre. No, ella vive conmigo. Ya lo sé, pero estamos hablando de que... tú sabes que las mamás tienden a quererse dividir cuando ya sus hijos están viviendo en casas distintas. Entonces mi madre, la que quiso aplicar, vivo una temporada contigo y a ver qué con quién me acomodo mejor. La cuestión es de que cuando yo apliqué esa de, pues mi techo, mis reglas, pues dijo no. ¿A alguien no le gustó? No le gustó, claro que no, y se fue donde siguen sus reglas, que es con mis queridos hermanos. Así de... un saludo donde quiera que estén, si es que me llegan a escuchar. pero ese tipo de cosas me parece que ya, si esa es tu familia, aún así es tú eres el que manda hasta cierto punto, o sea, ya con tu pareja, ¿no? O sea, ustedes, los dos se llevan, si se llevan bien, ya no solo es de dividir los mandos, sino de ya tú eres así como que quien lleva la estructura de la casa. Efectivamente, como dices, el que, digamos que es como un partido de fútbol. Por muy bien que sea la pareja, siempre juegas de local o de visitante, y cuando juegas de local son tus reglas. Bueno, independientemente, o sea, puede que digas, no, sabes que la casa es de los dos, y como sea, pero aún así dejas de ser subordinado. Yo así lo veo, que como que los hijos son los subordinados de los padres. Uh-huh. O sea, ya dejas de ser el que lo mandan hasta ir a la tienda, y cuando tú eres el que manda a la tienda. En teoría. En teoría. En teoría, porque tampoco a veces funciona. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo más triste de vivir solo? Que cuando llegas a casa, ¡estás solo! No, eso es tan agradable. Bueno, en lo personal me parece... Al principio, después... Claro, no te estoy diciendo el primer mes. Créame, los que se piensan ir a vivir solos, el primer mes, busquen compañía, porque es horrible. El primer mes es la muerte, te deprime, lloras, sufres, y no sabes ni siquiera por qué, si te querías salir. De hecho, la sensación que tienes al despertar, volteas, abres los ojos y dices, Dios mío, este no es mi techo. Exactamente. No, pero el primer mes, pero después de eso, cuando ya te acostumbras a que dices, ay, donde dejo una cuchara o donde dejo un peso, llego el siguiente día y ahí lo encuentro. No, la parte más difícil que yo veo es de que tienes que aprender a administrarte económicamente. Efectivamente, porque, bueno, viviendo en una casa nuclear, en una familia nuclear, que diga, estás acostumbrado, no sé, pues siempre alguien hace el súper, siempre... Te lava la ropa. Exactamente, alguien lava la ropa, alguien lava los trastes, y pues de repente así de que, ¡ay, ya no tengo ropa! ¡Demonios, tengo que ir a lavar! ¡Rayos! Pero bueno, yo creo que hasta cierto punto a los hombres se les hace un poco más difícil. No quiero que se oene como un comentario sexista, pero vamos, siendo francos, a nosotros nos enseñan, nos obligan a saber lavar desde los 10 años a veces. Cuando ustedes a los 30 ni siquiera a levantar su ropa. O sea, se puede decir que hasta cierto punto, gracias producción, también te estimo. hasta cierto punto a los hombres los hacen ser un poco más dependientes de mami, por la cuestión de que son los más fáciles de irse. Pero ya las niñas no, como creen que nos vamos a ir a casar. Efectivamente. Nos enseñan, pero ¿qué creen? Les sale contraproducente, como ya sabemos lavar, administrarnos, administrar prácticamente una casa, decimos, nomás ocupo la casa. Efectivamente. Bueno, pues llegamos al final del segundo bloque y vámonos con música. Y precisamente, si no te sabes administrar, terminarás como en esta canción. La canción es de un grupo que se llama Mamá Pulpa, y pues, ¿qué más que robar del supermercado para subsistir? Así es que nos vemos, siguen en la otra cara. Buena rola. Varios días sin probar bocado, y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo, ni ningún amigo, ni ningún pariente que me invite a su casa a comer algo decente. Es un delito grave.

No, de perdida únicamente viernes, sábado y domingo. De lunes a jueves hay que respetar, claro. Bueno, de lunes a jueves. Pero la cartera, ¿qué podría decir al respecto? La cartera diría, no, por favor, no, por favor, ya no. De hecho, cuando vives solo, a quien le pides permiso es a la cartera. Efectivamente, porque uno pone y la cartera, cartera dispone. Se oye bastante grosero eso, pero la verdad, no podemos decir que quisiera yo llenar el refri de chelas, pero también tengo que comer. Exactamente, bueno, si ponemos el punto de que la cerveza es 6% alcohol y el alcohol se convierte en grasa, grasa que puedes convertir en energía, pero sí sale bastante caro comer únicamente chela. Sí, porque también necesitas proteínas, azúcares. Unos cacahuates, mira, unos churros, unos cacahuates y el refri lleno de chelas, ¿qué más quieres? Tienes proteínas, grasas, azúcares. Azúcares, ya nomás si te pone, le falta algo de verdura, pues una salsa mexicana, ahí está, balanceadísimo. Okay. El pensamiento. Ah, es que otra cosa que no comentamos, es muy diferente una mujer sola viviendo sola a un hombre solo, un hombre soltero viviendo solo. De hecho. Pero sí, mis prioridades. Los días que, para decir, el día que descanso yo y el día que Mario podría decir cómo se visualiza viviendo solo. Yo mi día de descanso, ¿qué crees que hago? Yo lavo, limpio casa, lavo ropa, limpio casa, hago comida para toda la semana y duermo 2 horas. Vaya, qué bueno que es tu descanso. De hecho, pero es el único día que en la semana que realmente puedo hacer eso. Bueno, puede ser, pero hombre soltero, en casa, no sé, 8 de la mañana, lo primero que hace levantarse es ver la hora y regresar a la cama. Si descansa entre semana, no, pues ya es así, si uno se hace al ánimo de despertar. Si es domingo, regla número 1, jamás te despiertas antes de las 12 del día. Ah, claro. Tengo 6 años sin conocer la vía recreativa porque ya cuando estoy de pie ya la cerraron. Ok, es un claro dato de a qué hora se levanta. Así es que, señores, si hay un día que un hombre puede sin recriminarse y dormir, es un domingo. ¿Por qué? Pues para eso fue hecho. Dios descansó el domingo, porque yo no. Bien, Mario, me gusta tu forma de pensar. No, y aparte, la administración es bastante, bastante diferente. Como tú dices, tú administras tu tiempo de descanso para hacer todo eso. Quizás un hombre lo utilice para descansar, porque una vez escuché que dice que las mujeres descansan poco, mucho en pocos, digamos, descansan poco tiempo en muchos periodos. Eso le funciona a una mujer. A un hombre tiene que descansar mucho en un periodo bastante largo. O sea, en otras palabras, somos flojos. No, sino que, por ejemplo, una mujer descansa igual que un hombre. Si la mujer descansa 20 minutos cada 2 horas, si descansas, tienes 5 descansos, pues son como, es prácticamente casi 2 horas de descanso. Un hombre tiene que parar sus actividades las 2 horas para dormir, poder cocinar, dormir o descansar o ver la tele, es lo mismo, para hacer eso. Okay. Para digamos, no, para descansar. Así es que biológicamente funcionamos diferentes. Sí, no digo que esté mejor o que no, pero es curioso porque en el trabajo todas las chavas que viven solas porque son varias, no creas que soy, no es la minoría, no es tan minor, no son tan poquitas, se coinciden en lo mismo. El día siguiente de su descanso llegamos más cansadas, más enfadadas, porque el supuesto día de descanso entre comillas es para eso. Ah, es que también otra cosa en el descanso del hombre. Si el hombre tiene pareja, ¡no hace nada! No, lo que me refiero es, no sé, puedes invitar, el hombre invita a su chica a su casa en su día de descanso y va a realizar una actividad física que es bastante relajante. Sí, efectivamente, tiene sus ondas. Bueno, sí, aunque pareciera que los debería desgastar más ustedes, ¿no? Como hombres. Pues todo, ayer estaba viendo un video bastante chusco precisamente de eso. No, pornos de vez en cuando. Ajá, ese de vez en cuando es cada dos creo horas. Que, creo que no les interesa saber el video de el video porno de Scooby-Doo que vi hoy en Pornhub, así es que mejor tendré que... Así es que mejor les cuento de un video de una campaña que tenía el canal Fox hace varios años. Okay. sobre el hombre, no, pero similar. Este decía de que, ay, claro, que quién inventó la amistad entre hombre y mujer, seguramente fue una mujer porque a los hombres no nos gusta o nos complica las cosas. De que, ay, si mi amiga, yo le doy un masaje y después ella me lo da porque somos amigos. No, si un hombre te da un masaje, quiere sexo. Si un hombre quiere que le den un masaje, quiere sexo. O sea, ¿para qué? En lugar de aliviarte con masajitos una contractura, pues mejor el sexo lo resuelve todo. Te da endorfinas, te relaja los músculos. ¿Qué más? Ok. Cerrando el paréntesis, que se fue otro tema ese señor. Pero, si bueno, te fijas, volviendo a... Bueno, no te creas. Ahorita, no, ahorita iba a conectar las dos pláticas. Sí, pero eso que dices de cuando un hombre solo invita a su pareja, a su chica. Generalmente esto pasa, lo que pasa es cuando es chica. No estoy hablando, o sea, de los chavos que imitan a sus chavos. Cuando es una chica, su pareja, llegan y hacen... Bueno. Exacto. Bueno, lo curioso es de que mis amigas me han platicado que llegan y ellas se levantan y se desesperan de ver la casa sucia y ellos están dormidotes después del acto y están limpiándoles la casa. Malo. Un hombre tiene todo en el piso, pero porque eso es así. Un hombre tiene un desmadre en su casa, pero pues es un desmadre organizado. Ay, sí. Sí, cada quien sabe dónde está en cada cosa. Que no parezca y que alguien entre y vea un total desbarajuste es otra cosa. Bueno, mira, eso del desorden organizado, a mí me llegó a pasar cuando vivía con mi mamá. Yo dejaba no te imaginas, las copias de un libro aquí, las copias del otro libro acá, los documentos, o sea, todas mis tareas en otro lado, o sea, total de que en el piso era un círculo de bloques de papeles. Ay, súmale que si el hombre si es ingeniero. Sí. Llega en una ocasión y me limpia el cuarto. Digo, entre comillas, lo limpió porque me hizo un desastre. Me tiró copias, me tiró tareas. No, ya no encontraba mis proyectos. Y tenía que entregarlos al día siguiente. ¡Mi práctica, dónde está! Exactamente, por eso te digo, tus amigas dicen que le están limpiando la habitación a su novio y pues... ¡Error! No lo debes de mover. No, pero es que son cosas que les hacen de comer, que le levantan la ropa del piso, cosas así. Hay una incluso que llega a lavarle la ropa. Pues... Mira, a mí más me parece que es mensaje subliminal para que ella le pida matrimonio. Exactamente, ya esas son palabras mayores. Cuando una mujer le lava los calzones a un hombre, ella tiene el derecho de exigirlo. O cuando ya lleva 4 años con él. También. Bueno, nos vamos a otra rolita, Mario. Ok, yo iba a ligar el tema del sexo con vivir solos y con la siguiente canción, la cual es de un grupo que se llama The Banshees, y la canción es algo así como exactamente Plot Breaks of Sex, que vendría siendo como posteé mi ruptura de sexo en Facebook. Bueno, no en Facebook, únicamente la posteé. Posteé mi ruptura, pero pues de ahí seguiremos hablando después. Así es que sigan en la otra cara. Síganos escuchando. Martes a las 4 de la tarde, playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Cusey Network Radio. Bienvenidos al cuarto segmento de su programa La Otra Cara y todos. Gracias a Dios. Pero no, todavía falta un ratito. Ah, está bien. ¿Cómo cuánto? Como unos 15 minutos. Ah, sí, lo armamos. Luego la última canción es Inagada la Vida. Así es que, señores, nos despedimos. Dura 15 minutos. No. Todavía dura otro rato más. No importa lo que llega. Tenemos un aviso de un corresponsal de aquí afuera, Saludos Controles, que nos está diciendo que el señor Agustín nos está escuchando en su casa, que le está aplicando de niñera. Un saludo, señor. ¡Sí, bravo! Bravo, nosotros creemos, nos habían dicho que iba a ir por unos limones de Colima, no sabemos por qué no fue, a lo mejor fue alguna irritación, los limones, o tú a saber por qué no. A lo mejor tuvo examen o va a tenerlo mañana. Un saludo donde quiera que se encuentre el señor Agustín Solís. Ah, está en su casa. En su casa. En viernes en su casa. No sé si reírme o sentir pena. Pues no sé, a ver, ¿qué, no se cuenta nada en el Facebook? No está conectado el señor Agustín. Señor Agustín, si nos está escuchando, haznos el grandísimo favor de conectarte. Sabemos qué opina. Ah, porque sabemos, tenemos información de muy buena fuente que el señor Agustín Solís prácticamente en menos de 2 años tiene que buscar residencia. Sí, porque se le aplicaron bien botana. Vamos a poner en contexto. Sí. Ya hablamos de las razones por las que una persona quisiera salir a vivir sola. Ya hablamos de por qué. Porque se va. Pero si uno quiere, más no si a uno lo manda. Sí. A ver, Mario, ¿a ti te han insinuado en tu casa que ya te tienes que ya huecar el ala? Hasta hace unos pocos meses, no. ¿Qué te dijeron? Así de, oye hijo, ¿como cuántos puntos te faltan para que te den tu casa de Infonavit? Esa es la primera parte. Así para... Así como que, ¡adiós! Ay, mira, las doraditas son saladitas. Sí, a mí me la aplicaron diferente. A mí cuando mi madre se enteró, porque se enteró un año después que tenía casa, no le dije, pero sabía que me iba a correr, que me dice, ¿sabes qué? Oye, esas cortinas están bonitas para cuando te vayas, esas sábanas están bonitas para cuando te vayas, mira, y todo, íbamos al tianguis y todo me le gustaba para cuando me vaya. Ay, ¿alguna vez compró algo? No, siempre me mandaba que la comprara yo. Ah, bueno. Sí, me decía, mira, para que compres eso para cuando te vayas. O sea, así bien, bien sutil, según ella. Dijo, ya vete. Bueno, es que, digamos, por culturalmente aquí en México es muchos, muchos años se acostumbró que un hijo se iba de casa o una hija se iba de casa hasta que se casara. De hecho, ya se iba a formar su familia y tiene pocos años en realidad que el hijo de familia realmente decide, quiero hacer mi vida por mí mismo, mis reglas, o la clásica, como dices, mientras sigas en esta casa, vives bajo estas reglas, no me gustan tus reglas, voy a mi casa a hacer las mías. Pero hay una cosa que ha cambiado al respecto, por decir, ¿antes a qué edad se casaban? Entre los 18 y 21 años. ¿Ahora qué edad se casan? Entre los 28 y 32. Entonces, ese tiempo de diferencia, los padres ya no quieren mantenernos. Efectivamente, de hecho, en los países donde antes se acostumbraba, años antes se acostumbraba esto de la salida del hijo de familia para formarse, no sé, vivir con un amigo, ir a la universidad, etc, pues no sé, colonias, culturas inglesa, franceses, europeas, más que primer nada. Primer mundo. Primer mundo, porque pues claro, ellos... Un hijo puede vivir muy bien de domingos. Aquí no. Y precisamente lo que está pasando es lo contrario. En Italia, la última tendencia en los últimos 15 años es que los hijos se vayan de casa a los 38, 39 años de edad. ¡Qué bárbaro! Están casando a los 40 años de edad los italianos. Y en vez de hijos tienen nietos. Exactamente, y es el problema que está causando precisamente los padres cuando dicen, ya, de primero, ¿cómo decirlo? A los veintitantos es, no, que no se vaya, es que mi chiquito. A los 35 es, bueno, ya, creo que se va a ir. A los 40 es, ¿por qué no se ha ido? ¡Ya, lárgate! Bueno, volviendo al otro tema, ¿al señor Agustín cómo se le aplicaron? La práctica de, tienes hasta los veintitantos. Exactamente, hasta los 25 para irse. Si cumples 25 en esta casa, no vas a cumplir 26. Exactamente, así es que... Se la aplicaron más fea, ¿no? Bueno, por lo menos le dieron un deadline bastante... Un colchón bastante amplio. Pues sí, ¿4 años? No, creo que se lo dijeron desde los 18. Fíjate, se lo dijeron con 7 años de antelación, o sea, ¿qué más? Sí, pero ya está llegando a la meta y todavía el señor no se resigna. ¿No recuerdas la fábula del chapulín y la hormiga? Ah, ¿no? Que la hormiga se la pasó trabajando toda la primavera y todo el verano para juntar comida mientras el chapulín se la pachangueó. Al final después... el chapulín se moría de frío y si se moría de hambre porque no había comida, la hormiga feliz en su casa, pues... Eso puede pasar aún si el señor Agustín no se pone las pilas. Señor Agustín, si nos está escuchando, mínimo de niñera. Ya está practicando mínimo de niñera, cobra, ¿no? Oh, exactamente. Bueno, ahora creo que ahora que lo estoy cavilando, el señor Agustín Solís no tiene niñas en casa. El que le hace de niñera es el otro Agustín, el señor Spike. Señor Spike. Así es que... 5 años con la novia y todavía no se decide casarse, ¿o es...? Ese tema no se toca al aire. ¿Qué? Yo tengo 4 y me lo estaba pensando. Sí, pero tú estás aquí y él no. Es un punto. No, me disculpo. Pensaba que estabas por lo mismo. Controlas, me estaba diciendo, ¿está el señor Agustín Solís o el señor Spike? Sí, que... Con razón. Ay, Spike. Señor. Estábamos hablando, señor Agustín Solís. Señor Spike, si tomó algo a mal, la verdad, discúlpenos, no era contra usted. No sé, carrilla equivocada, pero pues sí, bueno. Sí, carrilla equivocada, igual sorry, ponemos sorry. El programa grabado. Pues perdón, sí. Mil veces perdón. Bueno, ¿en qué estábamos antes de...? Sí se agüita, nomás que no dice nada. ¿No le han visto los ojos? Se le hacen rojos así, le salen flamas y le sale humo por las orejas. ¿A Spike? ¡A Spike! ¿Nunca lo has visto enojado? Espero no. Es que lo chistoso es de que yo lo he visto enojado, pero no dice nada. Y le preguntas que si está enojado y dice que no, pero si está enojado, que no se haga. Ok, bueno, ¿en qué estábamos antes de desviarnos de todo este tema? Estábamos en que al señor Solís se aplicaron un... le aplicaron, le dieron un deadline, así es que si no se aplica, tiene... Creo que todavía le queda un poco más de un año para... Creo que le quedan 2 años, ¿no? ¿Para aplicar la del chapulín o la de la hormiga? Para aplicar la de la hormiga, porque hasta ahorita llevas 5 años aplicando la del chapulín. Bueno, está estudiando. Bueno, viene a la escuela. Es diferente. Oh, cielos, acabo de sentirme avergonzada. Digo, porque bueno, siento que dije algo que no entonces, debí. Entonces, ¿qué tal si nos pasamos algunos consejos para cuando te vas a vivir solo? Resígnate a tener regresiones infantiles. Consejo número 1. No te agüites y empiezas a abrazar la almohada a un muñeco. Ah, eso lo hago y todavía vivo con mis padres. Bueno, pero esas son cuestiones diferentes. Sí, sí, yo me quedé sin palabras, pero bueno. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo que morder la almohada? No. Ok. Aquí se está balconeando, gente. Se supone que la idea no es balconear. No, pues sí, pues como que la almohada, como que morderla, ni que fuera qué. Pues yo no entendí, pero... que la escena sería muy botana. No, créeme que no sería botana, no, nada graciosa sería. Sí, lo sé. Bueno, consejo número 2. Si eres un forever alone, pues podrías hacerte más popular por hacer wild parties en tu casa. Si eres forever alone y tienes dinero, un trabajo decente, o sea que no eres ingeniero. ¿Qué? Me echo carrilla sola. ¿Crees que con lo que gano me da para estar ahí teniendo parties cada semana? No. Créeme que cuando yo hago parties, digo, ahí está la casa, pongan los demás. Es a lo que me refería. Tú puedes salirte hasta económico porque pongo únicamente la casa. Pues sí, pero pues estás hablando de que, mira, se me hace bien botana, pero cada vez que hay una reunión o alguien hace el ridículo de una manera inmensa. Saludos al señor Domingo donde quiera que esté. O se rompen cosas. Entonces... Saludos al señor Domingo donde quiera que esté. Sí, cosa por lo cual, bueno, ese comentario, créanme que... Lo siento, pero no lo vamos a explicar. Carolina, ¿es último bloque este? Ah, ok, bueno, pues ya nos queda 1 minuto para irnos y pues ojalá que hayan visto la otra cara de cómo es cuando vives solo. Sí, es muy cansado, muy mal gastado, a veces mal comido y mal bebido porque no tienes chance de ir a pistear. Exactamente, pero ¡eres libre! Bueno. Efectivamente, cada hombre necesita su territorio y hasta un cuarto es su castillo, así es que... Aprovechen. Si van a ir a vivir solos, es una aventura que te dejará muchas enseñanzas, desde económicas hasta sentimentales. Y te aprendes a conocerte a ti mismo. Efectivamente. Bien, pues por esta vez nos despedimos. De este lado, el metiche e invitado del día de hoy, la Survivor. A veces me dicen Mario, nos vemos. Y Caro Castañeda, se portan mal, es viernes, váyanse a pistear los que tienen dinero todavía. ¡Es quincena! ¡Es quincena! Ah, por cierto, la última canción es A Taken Up de un grupo llamado The Infidels. También esta canción salió en el Gran Turismo 4 y está muy, muy buena. Es viernes, vamos a mover el bote, señor, ¿cómo dice la música? O a levantar el codo. También. Ajá, no, ya me acordé de esta. No, canción equivocada. Esta es de una colaboración de Julián Casablanca de Turnister. ¡Nos vemos! You're haunted by the demons that'll never let you rest. Not shy in front of crowds, just shy in front of just one guest. I'm not dumb enough to win at the game. I'm not smart enough to dumb it down and take it away. It's black and white, like space at night. Summer in the sea. It's summer.